¿Sabías que? El 20 de agosto de 1815 arribaron a costas cartageneras los primeros barcos de la flota de Morillo que comenzaron con el bloqueo y sitio a la ciudad, no atreviéndose a tomarla a fuego y sangre por reconocer lo bien defendida que estaba, tanto con hombres como con baluartes, murallas y fuertes. Los patriotas se atrincheraron y apertrecharon en su ciudad como pudieron, esperando y resistiendo la larga espera, pero el tiempo se encargaría de hacerlos padecer del hambre y las epidemias que se desataron con las muertes de los primeros de los primeros. Pasados tres meses, el 4 de diciembre, la situación llegó al extremo con el fallecimiento de 300 personas ese día. Reunidos, los desesperados patriotas idearon soluciones o escapatorias. García de Toledo propuso radicalmente volar la ciudad estando Morillo y sus tropas dentro de ella y así morir todos vencidos y vencedores. Pero acordaron más bien abandonarla en paz y sin rendirse, escapar y buscar ayuda en el exterior para después volver a recuperar lo perdido. Así fue, y entonces todas las naves disponibles en el momento se organizaron en una multitudinaria salida para caer más tarde en manos de los españoles, ser traicionados por los capitanes del barco y morir en tierras extrañas. Y unos pocos llegaron hasta Haití a reunirse con Bolívar para emprender la liberación de Venezuela. Esta dolorosa epopeya le valdría a Cartagena de Indias el honroso título de ciudad heroica. En enero de 1821, el general José Prudencio Padilla obstruye las comunicaciones de los españoles con Boca Chica, cerrando aún más el cerco alrededor de Cartagena de Indias, y con esto la ayuda que recibía vía marítima. Pasaban los meses y la situación de los realistas se hacía más difícil. El 24 de junio de 1821, en la memorable noche de San Juan, Padilla asalta a la flota realista guardecida en la Bahía de las Ánimas, cerca del actual muelle de los Pegasos. A la medianoche, el feroz combate cuerpo a cuerpo, las tropas realistas pierden muchos hombres. Padilla sale triunfador llevándose 11 barcos de guerra y armamento.